Sábado 30 de septiembre de 2017, novena reunión de Camino hacia la Magia Blanca. De la psiqui humana que nos desvela una dimensión desconocida hasta ahora y nos da pautas concretas y efectivas para mirarnos a nosotros mismos con nuevos ojos, descubrir el misterio de las relaciones humanas y acercarnos a las leyes de la naturaleza. La obra ofrece también una serie de meditaciones para todo el año, mediante las cuales se puede conseguir una mayor expansión de conciencia y una visión interior más clara. La obra contiene también un detallado glosario de términos sánscritos con explicaciones científicas muy claras de los conceptos primordiales de la ciencia de la psiqui humana. Quita. Bueno, habíamos llegado a la... Estábamos con algunos consejos para evolucionar. Y vamos a comenzar a leer ahí. Algunos consejos para evolucionar. El estudiante de yoga ha de evitar toda crítica y no criticar a quienes lo critican. No ha de tener en cuenta las diferencias de opinión de los demás y ha de intentar ver las cosas desde el punto de vista del otro, sin desviarse por ello de su propio camino. 3. La creencia y el entendimiento, entre paréntesis, inteligencia, han de encontrar su punto de encuentro en él. Es decir, Tercero, la creencia y el entendimiento, entre paréntesis, inteligencia, han de encontrar su punto de encuentro en él. Cuarto, ha de estar dispuesto a ayudar a los demás, nada más que alguien se lo pida, sin querer imponer nada. No ha de permitir que lo que sabe sirva para adoctrinar a nadie. Entre comillas, presta atención a lo que los otros necesitan y no a lo que desean. Presta atención a lo que los otros necesitan y no a lo que desean. Es una de las instrucciones del maestro para el estudiante de ocultismo. Lo que demás necesitan, lo que los demás necesitan es solo ayuda. Lo que desean no es más que una confusión en el plano astral y en el mental. Quinto, no tiene por qué privarse de las comodidades físicas. Sexto, ha de alimentar al cuerpo con una alimentación apropiada sin dejar de ser al mismo tiempo gustosa. Volver la espalda al gusto, a la belleza y a la armonía es algo estrictamente prohibido. Séptimo, ha de descartar todo tipo de práctica que le produzca dolor físico. Octavo, el amor positivo que uno experimenta al servir a los demás ha de reemplazar a los falsos sentimientos de lástima y de sentimentalismo. La lástima es la cara negativa del amor y merma al individuo de su fuerza vital y mental. Un acto de amor genera una fuerza que nos da más vida, pero un pensamiento teñido de lástima es venenoso para la vida y para la salud. Noveno, el estudiante no ha de llamar la atención a las mentes ajenas por ser extravagante en su manera de vestir, en su comida o en sus costumbres. Han de evitarse las costumbres extremadamente ortodoxas o heterodoxas. Décimo, ha de organizar sus actividades de tal manera que no entren en conflicto con el quehacer ajeno. Toda actividad ha de hacerse con moderación y sin exagerar. Entre comillas, el yoga es equilibrio, el yoga es la facilidad en hacer las cosas, como dice Krishna en el Bhagavad Gita. Décimo primero, ha de evitar tanto el silencio vocal exagerado como la locuacidad y procurar siempre que su conversación cumpla un propósito bueno. Décimo segundo, el uso significativo de las palabras, del dinero y del tiempo ha de ser practicado de manera precisa, pero no con una severidad extrema. Décimo segundo, repito, el uso significativo, de las palabras, del dinero y del tiempo ha de ser practicado de manera precisa, pero no con una severidad extrema. Décimo tercero, su alimentación ha de ser sobre todo cualitativa más que cuantitativa. Los alimentos líquidos purifican el cuerpo, vehículo físico. El estudiante de ocultismo ha de tomar más alimentos líquidos nutritivos y menos alimentos sólidos. Ha de evitar las comidas excesivamente abundantes y las suculentas cenas. Los cuerpos, vehículos físicos de la humanidad, están siendo sometidos a extraordinarios cambios evolutivos en este siglo XX. Se ha de comprender en qué consiste este cambio, y para ello uno ha de poner a tono su alimentación con él. Las comidas muy picantes son un obstáculo para el cuerpo físico, produciendo una actividad excesiva de la fuerza vital y de la mente, y causando una hipersensibilidad nerviosa. No hay nada malo en tomar alimentos animales, pero hay una ventaja siempre al tomar alimentos vegetales, y es que estos se digieren y asimilan con facilidad. Las plantas asimilan mejor el alimento, ya que responden mejor que los animales a los rayos del sol. Por esa razón, los alimentos vegetales hacen que el cuerpo humano responda más fácilmente al principio solar. Todo este procedimiento está incluido en los primeros dos pasos, yama y niyama, las reglas y los mandamientos del sendero óctuple del Raja Yoga. Estos dos pasos producen bienestar en los planos físico, vital y mental, y hacen que la parte inferior del hombre, entre paréntesis, hombre inferior, esté dispuesta a ser instruida por su parte superior, hombre superior. El hombre empieza entonces a irradiar una nueva sensación de salud y pone de manifiesto mucho más energía. Mediante este proceso se lubrica, entre comillas, la afluencia del plenteo prana o abundancia de vitalidad. Los nervios encuentran el bienestar, la mente se queda tranquila y el hombre interior encuentra suficiente tiempo libre para invocar a su sensibilidad intuitiva. Antes habíamos leído que esta obra es una visión de conjunto muy pormenorizada y profunda de las líneas claves de funcionamiento de la psique humana, que nos devela una dimensión desconocida hasta ahora y nos da pautas concretas y efectivas para mirarnos a nosotros mismos con nuevos ojos. Descubrir el misterio de las relaciones humanas y acercarnos a las leyes de la naturaleza. Ekirala, Krishna Machada. Por eso estamos diciendo esto previo al tratamiento de magia blanca del maestro tibetano y de la conferencia que estamos leyendo del seminario de Kumar. Porque acá, por esto, ¿no? Es decir, después de hacer estas prácticas que son las dos primeras pasos, yama y niyama, el sendero óctuple, que son las reglas y los mandamientos, el hombre empieza entonces a irradiar una nueva sensación de salud, una vitalidad, y pone de manifiesto mucha más energía. Mediante este proceso se lubrica la afluencia del plenteo prana o abundancia de la vitalidad. Los nervios encuentran el bienestar, ¿no? Qué interesante. La mente se queda tranquila y el hombre interior es como que liberado de las contingencias externas, encuentra suficiente tiempo libre para invocar a su sensibilidad intuitiva y mirar hacia el alma. Eso lo diré yo. Ivana, no llegó. ¿Está en viaje? No sé. ¿No te dijo? No levanté. No, en viaje acá, en viaje de... Sí. De Santa Fe. Ah, dijo que... Sí, y viajaba a Santa Fe, sí. A las 17:22 me mandó un mensaje que dice, ya volviendo. Ah. 17 y 22. No lo había levantado. Mira. Se excusó y Pablo tenía reunión en la iglesia. Ah. Sí, Ángel se excusó también. Sí. Y me mandó un mensaje. Bueno, seguimos. Asana, estabilidad y bienestar. La estabilidad de mente produce estabilidad de posición corporal y de emplazamiento. El estudiante puede tener bajo control sus inquietos movimientos y se da cuenta que es capaz de adoptar una posición mejor al sentarse, al estar de pie, al trabajar o al estar echado. Su buena disposición para trabajar aumenta, sintiendo menos el esfuerzo o la tensión. Y cuando hay necesidad de ello, puede pasar horas e incluso días en una misma actividad sin necesidad de cambiar tan siquiera de posición. Este paso es conocido como asana, entre comillas. La estabilidad y el bienestar quieren decir asana, dice Patanjali. En el estadio siguiente, el cuerpo vital del estudiante de ocultismo se purifica y se rarifica. Las densas nubes de su cuerpo vital se convierten en delicados éteres de lo más puro y forman líneas magnéticas de fuerza vital en direcciones convenientes. Sus corrientes vitales no sufrirán contracorrientes. Sus cinco pulsaciones vitales se ponen en orden y armonía. La respiración se hace profunda y estable. Ha de inhalar y exhalar profundamente, sin vehemencia ni fricción. Llegado a este punto, ha de practicar la, entre comillas, respiración consciente, aplicando su mente a su respiración durante varios minutos al día. Así, se establecerá la conexión entre las pulsaciones involuntarias prana, pana, etcétera. Cuarto. Para la explicación de las cinco pulsaciones, ver Udana en el glosario. Vamos a ver. En el glosario del libro, ¿eh? Estamos viendo. El libro incluye este glosario. Udana, una de las cinco pulsaciones del cuerpo vital, es la responsable del mantenimiento de la forma del cuerpo, produciendo la distribución equitativa de la presión desde el interior. Las cinco pulsaciones del cuerpo vital son cuerpo etérico, ¿no? Cuerpo vital. Prana, que es inhalación. Apana, exhalación. Dhyana, expansión. Udana, comprensión, y samana, equilibrio. Continuamos entonces. La conciencia se apodera de la actividad semivoluntaria de la respiración, lo que produce que todas las funciones involuntarias actúen bajo la volición de su conciencia. El latido del corazón y la respiración se tranquilizan. disminuye la frecuencia de latidos del corazón, lo que trae consigo un aumento de su salud y de su longevidad. Las actividades respiratorias, circulatorias y excretoras se ponen bajo control de la mente, guiada a su vez por la inteligencia pura, buddhi, que es la luz del alma. Todo el sistema nervioso y la actividad del cerebro, que cobran trascendencia y significado y se vuelven conscientes. Este es el proceso para llegar al cuarto estadio o paso, que consiste en regular el prana, pranayama. Es grandioso, como Kiran hace una síntesis espectacular, ¿no? Todo esto, acá hay seminarios, libros y de todo que hablan por cada uno de estos pasos, ¿no? Pero él hace esta síntesis. Pranayama, regulación de las pulsaciones vitales mediante la respiración. Hay ciertos tipos específicos de prácticas aconsejadas por los maestros para practicar el pranayama. Uno de estos efectivos métodos consiste en meditar mentalmente en los sonidos so, ham, al mismo tiempo que se inhala y exhala sin forzar la respiración. So es para la inhalación y ham es para la exhalación. La mente, al estar ocupada pensando en la pronunciación de estos sonidos, se queda absorta inconscientemente en la actividad respiratoria. Al cabo de un cierto tiempo, la mente se sumerge en el plano búdico, que es la luz del alma, y el proceso de respiración se lleva a cabo en el seno de la conciencia búdica. En ese momento, las consonantes S y H, que son las que originan el So y el Ham, desaparecen del mantra Soham, y el sonido mental que queda es Om, en el cual el discípulo está ya viviendo en su conciencia búdica. Qué raro. Sí. Pero no, además, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta técnica no necesita condicionamiento previo. O sea, quiero decir, no hay que leer la biblioteca. Lo podés hacer en tu casa, en cualquier momento, en el colectivo, donde sea, y tener el mismo resultado. ¿Sí? Es una fórmula mágica. Claro, es una fórmula mágica de quienes fueron elaborando y te establecen esto. Es como la fórmula matemática, ¿viste? Es decir, uno... No, pero yo lo que me refiero, cualquiera lo puede hacer. Ah, no. Yo me refiero a eso, que lo tenemos al alcance nosotros, esta fórmula, que la podemos practicar en cualquier momento y el resultado va a ser el mismo. Llevas de la mente concreta, la llamas a buddhi directamente, con la práctica, de luego, no es prender un fuego, sí. ¿No? O sea, pero a través de la práctica y del uso, el soham, de observar la respiración, la mente se engancha porque le gusta, porque está complaciente, y la respiración la hace en el plano búdico. Sí, está genial. Ese es el fin de la meditación, digamos. Es para un no proceso, andar, el paso este de pranayama. Para no andar divagando, cuando haces en silencio, después del mantra, después de la invocación, cuando tenés esos 15 minutos de abstracción, de reflexión, ese para mí, ese es el enfoque. Porque si no, la mente anda dando vuelta, ¿no? Sí, es un paso. es un paso. Dice, los maestros utilizan varios mantras para practicar el pranayama. Uno de ellos es un mantra en que se recita constantemente durante todo el tiempo que se está practicando los estadios o pasos finales de la contemplación y de la meditación. Los maestros budistas de la escuela tibetana utilizan el mantra Om Mani Padme Hum. Las escuelas tántricas de yoga recomiendan mantras de una sola sílaba, llamados mantra semilla, como Om, Rin, Sri, etc. A veces también se utilizan varias de esas sílabas combinadas. Algunos maestros recomiendan que se medite en un color específico en el plano mental al mismo tiempo que se respira. Entre comillas, la llama del hombre o el vapor del hombre, entre comillas, y entre paréntesis el aura, tiene diversos colores en los planos astral, y hay una llamada, quinto. Dice, el término cuerpo astral se refiere a un cuerpo hecho de luz, se emplea para denotar conjuntamente los cuerpos etérico y mental de una persona con sus deseos y aversiones. Al igual que el cuerpo físico, es también un vehículo que se separa al llegar la muerte. No tiene nada que ver con el morador o ser interno. Es el hombre superior, el alma. Entonces dice, tiene diversos colores en los planos astral y mental del ser humano. Y estos colores cambian según sean las emociones que se manifiestan en el hombre en un momento determinado. Cada persona tiene un tipo de emociones y un color específico, como nota clave de su ser durante toda su vida o encarnación, ¿verdad? Este color puede cambiarse desde luego mediante la práctica del yoga. Un conocimiento exhaustivo acerca de los colores y de las emociones del hombre se puede obtener mediante un esmerado estudio del hombre visible, invisible, obra escrita por Carlos W. Leadbeater. Los seis chakras del ser humano contienen los centros de conciencia, productoras de color y de sonido. Los seis chakras del ser humano contienen los centros de conciencia, productoras de color y de sonido. Estos centros hacen funcionar las estaciones transmisoras y receptoras de las diversas vibraciones de color y sonido que hay en la escala septenaria del ser humano. Meditar en un color determinado al respirar produce el estímulo de un chakra particular, y el estímulo de un chakra produce gradualmente el estímulo de los otros cinco chakras. Algunos maestros recomendaron que al respirar se medite directamente en el lugar donde está localizado el chakra, y así algunos meditan en el centro del corazón, otros meditan en el centro laríngeo y otros en el centro del entrecejo, y hay otra llamada, 6. Meditar en los centros no consiste en concentrarse en los centros físicos. El procedimiento acertado o correcto de meditación lleva implícito el pensar por un momento en las funciones de un determinado centro y acto seguido relajar la mente pensando en esa idea que se ha producido. De este modo, el centro físico en cuestión se relaja también y la mente desaparece por un instante. Estas son pequeñas explicaciones claves, ¿no?, del funcionamiento de la mente, de la psique y del recorrido de la energía. Entonces, 6, ¿no? Meditar en el centro del corazón estimula el principio del amor. Meditar en el centro laríngeo estimula las corrientes etéricas del ser humano. Meditar en el centro del entrecejo estimula directamente el plano búdico. Cada uno de estos tres centros superiores, una vez estimulados, controla automáticamente la actividad de los tres centros inferiores. Hay algunas escuelas de yoga que recomiendan meditar en el plexo solar, o en el centro esplénico, o en el centro de base, lo cual produce el estímulo del magnetismo animal, de la fuerza de los impulsos y del magnetismo sexual, respectivamente. Este proceso es bastante arriesgado y el estudiante es propenso a ser arrastrado a las peligrosas esferas de las fuerzas animales. El método más seguro es meditar en presencia del propio maestro en un centro particular, y lo más aconsejable es meditar en uno de los tres centros superiores. Con el paso del tiempo, esto establece el contacto con el maestro en el plano búdico. Algunos conocidos libros de yoga definen al pranayama como un proceso de control de la respiración que consiste en inspirar el aire, retenerlo en los pulmones y expulsarlo paulatinamente. Estas tres partes de la respiración han de hacerse según la proporción de 4, 16 y 8 unidades de tiempo respectivamente. Es decir, inspirar el aire 4, digamos, 4 segundos, sí, o una fracción de tiempo. Retenerlo en los pulmones 16, es decir, 4 veces el tiempo de inspirar, y expulsarlo paulatinamente 8, es decir, el doble de lo que es la inspiración. Otros libros lo definen de otra manera diferente, recomendando que se inhale profundamente tanto como sea posible, reteniendo el aire tanto tiempo como se pueda y expulsarlo tan lentamente como sea posible. Las leyes de la naturaleza son infalibles y toda violación o interrupción conlleva necesariamente un castigo que se ha de pagar en salud. La naturaleza sabe mejor que el hombre lo que tiene que hacer con el aire, con la comida y con la bebida. El deber sagrado del ser humano es examinar el funcionamiento de la naturaleza y cooperar con él, con el funcionamiento de la naturaleza, de una manera artística. ¡Qué grande! Claro, porque en realidad el maestro o el artista de la naturaleza es el ser humano. Es decir, el que tiene toda la facultad y potencialidad como para manejar los elementos de la naturaleza artísticamente y hacerlos con una nueva expresión, ¿no? Por eso es esa nota, ¿no? Porque todo aquello que nos propongamos como producto de nuestras acciones con un resultado específico es una distorsión en la naturaleza que nosotros movemos, y por eso nunca el camino ocultista, como decía Pedro, es un camino de fuego y hay que tener mucho cuidado. Entonces, no, sin saber, no podemos arriesgarnos a pretender manejar o meditarnos en los centros y demás con algo así, como, ¿cómo te puedo decir? Con una propensión. No, vos aplicás la voluntad, vos querés aplicar la voluntad y decís, bueno, yo voy a hacer tanta respiración y voy a... Sí. Pero no es natural. No, claro, no viene de una ley de necesidad, viene de una ley de deseo. De deseo. Del deseo imponer. Del ser. Y entonces eso lleva una situación que no es natural, ¿eh? que no está de acuerdo a la naturaleza. Por eso dice, la naturaleza sabe mejor que el hombre lo que tiene que hacer con el aire, con la comida y con la bebida. El deber sagrado del ser humano es examinar el funcionamiento de la naturaleza y cooperar con ese funcionamiento de una manera artística. Yo voy a poner un ejemplo. Dale. Julieta Naum, siendo soltera, la hija de Pedro, un día empezó a destiñía, pintaba las cosas, tocaba los papeles, la ropa, y la tenía de color naranja. Ajá. Vivía Pedro todavía. Se le había dado por comer nada más que zapallo. Pero yo lo vi. Tenía el color del zapallo. O sea, se había intoxicado. Porque era un elemento, porque no sé qué había leído. Bueno, el naranja está relacionado a un estado mental más purificado, ¿entendés? Claro. Por eso hay clases en India que visten todo con el, claro, con el naranja. Pero tenés que vivir equilibradamente, no podés decir, bueno, voy a comer nada más que zapallo. Sí. Y bueno, le ocurrió eso. Además que le salía el color por la piel, en la ropa, las axilas, donde transpiraba. No es que tocaba un papel y lo tenía, pero en la transpiración se tenía la ropa de ese color. ¿Quién? ¿Qué va? Continúa con esto, dice. Sofocarse a uno mismo ha de evitarse tajantemente, que es un poco el ejemplo que estaba diciendo. Porque de última te estás sofocando, ¿verdad? Es decir, estás perdiendo el sentido común del bienestar. Ni Krishna, ni Vyasa, ni Patanjali, ni ninguno otro de los maestros de las escuelas esotéricas recomiendan semejante método de pranayama. Sin duda, la respiración se ha de regular tranquilizando los pensamientos del hombre y dejarlos absortos en el plano búdico y en el plano de la experiencia. Regulando la mente, se regula automáticamente no solo la respiración, sino también los impulsos inferiores del hombre. Regular la respiración no significa sofocarse. Claro, si queremos inspirar en esos cuatro pasos y a la segunda o tercera vez notamos que nos sofocamos, no, tiene que ser muy natural. Es un proceso. Sí, un proceso, y tiene que ser muy natural. Es decir, que es natural con tu naturaleza, de los sentidos, de las energías y de experimentar. Y de bienestar, porque no podés estar sofocándote, de última te va a producir un dolor. Las pulsaciones del prana, fuerza vital, mantienen el ritmo de la respiración en los seres vivientes. Las pulsaciones vitales originan la pulsación respiratoria. La vida no se debe a la respiración. La respiración se debe a la vida. No se puede conseguir que un cadáver viva mediante la respiración artificial. La vida es la que hace que el hombre respire. La doble actividad de pulsación centrípeta y centrífuga sigue en acción, mientras que la actividad de la mente siga identificándose con el mecanismo de los planos inferiores. Vamos que entramos en otra cosa. Dice, la doble actividad de la pulsación centrípeta y centrífuga sigue en acción, mientras que la actividad de la mente siga identificándose con el mecanismo de los planos inferiores. Está. La facultad de la mente de identificarse con el mecanismo de cualquiera de los planos se llama chitta. La facultad de la mente de identificarse con el mecanismo de cualquiera de los planos se llama chitta. Chitta existe en forma de conducta, riti. Regular o tener bajo control la conducta de chitta es el primer paso del yoga. Esto origina que chitta se quede absorta en el estado original de la mente, y esto último hace que la mente se quede absorta en el Buda. Los impulsos de los dos cuerpos o vehículos inferiores y de la mente son ocasionados por esta doble actividad de la pulsación. Los impulsos de los dos cuerpos o vehículos inferiores y de la mente, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, o bueno, el cuerpo emocional vital, el cuerpo físico, y de la mente, son ocasionados por esta doble actividad de la pulsación. La pulsación es una propiedad del espacio y nosotros también la heredamos. Las cinco pulsaciones de prana o fuerza vital generan la actividad metabólica del plano físico y los impulsos del plano mental. Estos impulsos, de vez en cuando, son irradiados al plano búdico inferior en forma de vibraciones. El resultado es que el hombre común recibe pensamientos de manera impulsiva. Las pulsaciones centrípetas y centrífugas, prana y apana, han de ser progresivamente neutralizadas con la ayuda de la mente mediante un proceso de absorción mutua. El resultado es que la mente se queda fijada en el tercer ojo de pulsación, que es el equilibrio, samana. El yoga es equilibrio, como dice Krishna, el Señor. Y entre comillas dice: haz que aparezca el bienestar del equilibrio, igualando la inhalación prana y la exhalación apana, que vibran hacia adentro y hacia afuera de las fosas nasales. Este es un mandamiento que Krishna nos da respecto al pranayama. Sacrifica la inhalación en la exhalación y la exhalación en la inhalación. Este es el principal mandamiento de Krishna. El proceso de inhalación en el plano vital, el proceso de ver, oír, oler, gustar y tocar en el plano vital mental, y el proceso de aprender, entender y reflexionar en el plano mental búdico, son todos ellos procesos que se llevan a cabo por un impulso que va desde la circunferencia hacia el centro. Esta pulsación se llama apana y viceversa. Se podrá entender mejor reflexionando en todos los detalles acabados de mencionar. Para llegar a encontrar el punto idóneo de equilibrio entre estos dos impulsos neutralizados, es cuestión de practicarlo cuidadosamente bajo la guía del propio maestro en el plano búdico. Por eso siempre se pide, si uno va a meditar o hacer alguno, que establezca contacto de la manera que cada uno lo haga, con el maestro, con un maestro, con el maestro de uno, aunque no esté identificado, tenga imagen, que esté en el plano búdico, porque él va a orientar y va a proteger. Meditar en la presencia de hasta entonces desconocido maestro en el centro del corazón, en el centro del laringio y en el centro del entrecejo, hará que el estudiante encuentre el éxito en este su intento. Una vez que el estudiante ha conseguido el dominio sobre los impulsos, el maestro establece un contacto telepático con él y empieza a ayudarlo constantemente. El maestro puede establecer contacto estando a gran distancia y aunque esté ocupado de lleno en algún trabajo sagrado. Por parte del estudiante basta con que no piense en el maestro cuando su mente está ocupada con pensamientos rastreros. Es decir que, bueno, piense en el maestro cuando está inspirado. Qué Kiran, Kiran es genial. Dice, mira, espera que lo voy a leer y después comentar. Dice, por parte del estudiante, basta con que no piense en el maestro cuando su mente está ocupada con pensamiento rastrero. ¿Qué iba a decir? No, a ver, acá cabe lo del el trabajo ritualístico, porque nosotros, bueno, en Occidente muchos tenemos la condición de que, o la idea de que, bueno, lees el libro y adelante, haces la respiración. No, hay pasos previos, hay rituales, ceremonias internas, sí, internas y externas, que son necesarias para producir un alineamiento para poder invocar al maestro. Porque si no, ¿sabes? No te alineas, no haces en masonería, antes de realizar una reunión, una tenida, que se llama tenida, el primer trabajo que habla el presidente o el venerable maestro, que le dice a los oficiales que representan los siete chakras, cada oficial que presenta tiene la tarea de que cada uno tiene un chakra. La primera tarea que le pide al que está sentado en Occidente, el que está sentado en lo más denso, porque él está en Oriente, es que el templo esté a cubierto. Cubierto quiere decir que no haya ninguna injerencia, y recién ahí, cuando el experto, que es el oficial que tiene el contacto entre el mundo externo y el mundo interno, va y verifica, empieza la ceremonia. En una meditación nosotros necesitamos dar la orden a aquella parte más material, más densa de nuestra personalidad, aquella que está con todo, la rosca, la familia, el trabajo, la sociedad. A ese tenés que decirle, fíjate si estás a cubierto. Y cuando dice, bueno, voy a dejar todo eso de lado y voy a hacer el contacto con el maestro, ahí empieza la tarea. Vale, viste un ejemplo. Bueno, continúa así, pues dice, llama, regulación, ni llama, disciplina. Prepara a los tres primeros vehículos para una iniciación. Asana produce estabilidad y pranayama hace que el estudiante cruce el umbral de las tres primeras iniciaciones. El proceso de neutralizar los impulsos que acabamos de mencionar antes hace que el pensamiento se vuelva otra vez desde el impulso a la mente y al buddhi originales, pratyahara. El paso siguiente es la identificación de la conciencia con la forma establecida de corrientes de pensamiento, dharana. El punto de conciencia del estudiante da un estímulo al cuerpo pituitario, glándula pituitaria. Este estímulo es lo que el maestro Sibibi llama pituitaria hin. La conciencia individual del ser humano que aspira a su progreso en el yoga es denominada la columna del templo por los ritualistas, el número uno por los cabalistas y vertical por el maestro Sibibi. Poner en sintonía la conciencia individual de uno con la de los demás mediante el servicio y el amor es lo que los ritualistas denominan el suelo del templo. lo que los cabalistas llaman el número 2 y lo que el maestro Sibibi llama horizontal. Y hay un llamado, ¿sí? Horizontal y vertical. La línea que une el este con el oeste, desde el punto en que uno mira, es lo que se llama la horizontal. Cuanto más conscientes somos de la horizontal, más nos hace sentir el nivel que tenemos en esta tierra. Esto es lo que en el antiguo simbolismo védico se llama el nivel, de donde los hermanos de la masonería lo copiaron. La línea que une la posición del sol del mediodía, el meridiano, y el sol de la medianoche, el nadir, es lo que se llama la vertical. Esta línea es la que hace que el ser viviente tenga conciencia de la rectitud y es lo que se llama la plomada. La horizontal representa nuestro sentido de igualdad con los demás, mientras que la vertical representa nuestro sentido de rectitud o de franqueza a lo que sentimos, que es nuestro sentido de responsabilidad. Ambos se encuentran y forman el centro de nuestra conciencia en un lugar alrededor del corazón. Entonces, el yo soy es, entre comillas, cocido al horno. ¿Cocido al horno, dice? Sí. Por así decirlo. Y, espera, y se hace resplandeciente. Claro. Qué bárbaro. La relación entre la línea horizontal y la línea vertical forma la perpendicular que llamamos la morada o templo. Hay otro aspecto más, que es el siguiente. La horizontal representa nuestra percepción objetiva, es decir, porque la horizontal cubre toda la circunferencia, ¿tá? Pasa por el centro y cubre toda la... Entonces, representa nuestra percepción objetiva, mientras que la vertical representa la conciencia subjetiva. Ambas juntas forman o construyen la morada o templo. Porque el templo, como la T, es como la cruz, ¿no? Es decir, hay una simbología en eso. Y la vertical y la horizontal forman una T. Una cruz. Perdóname, que ahora me vino una imagen que le quería conversar. En la villa, ¿cuál es la 31? ¿Es la villa que está en Retiro? Sí, la 31. Quedó una columna de una autopista que no la terminaron, dice. Una columna de soporte. De soporte, porque ahí iba a pasar la autopista. Sí, sí. En el medio de la villa está la columna esa. Y la forraron en madera, haciendo una cruz, tiene la cruz del Tao. Yo voy para ir a San Fernando, ¿viste? Sí, sí. Por la Ilía, claro. Pues fíjate el símbolo, le pusieron una cruz en el medio de la villa, que tiene la vertical y la horizontal. Que le hicieron de madera. Claro, era de cemento y la forraron en madera. Es impresionante. Capaz que quedó el encofrado de la columna. No, porque era de cemento. Sí, la columna sí. Claro, y yo después la vi que... Y forraron todo en madera, que es preciosa. Es una T, mozo. Es un... Grande. Y está en la curva, ¿viste? O sea, está, cuando vos vas mirando el río, está así, ahí expuesta. Y está en el medio de la villa. Le pusieron una T en el medio de la villa. Un símbolo. Y sí. Está en todos lados, ¿viste? Qué grande. Dice, existen tantos rayos de trascendencia y de profundo significado. Mira, existen tantos rayos de trascendencia y de profundo significado como seamos capaces de comprender acerca de las líneas o niveles verticales y horizontales. Es lo que estás diciendo vos. Existen tantos rayos de trascendencia. Aquí hemos señalado dos aspectos. El resto de la explicación se encuentra en el texto. Bueno, este era un llamado, el 7. Cuando el hombre está vertical en su conciencia, ha de ir horizontalmente hacia los demás. Siempre y donde quiera que se encuentre con los demás, se forma un centro que divide en cuatro ángulos rectos los 360 grados que hay a su alrededor. Este es el sendero del Señor que desciende a la cruz para redimirnos. Entonces, las horas del día se sincronizan a medida que el círculo toca los cuatro puntos de la cruz. Las horas de la esfera o cuadrante del círculo no son sino la organización o sincronización de las tareas del día para cumplir con el propio deber de servicio y de amor. Cuando el hombre está vertical, las horas se sincronizan con el eje de su columna vertebral. Cuando las líneas o niveles horizontales se encuentran en el centro con las líneas o niveles verticales, las horas están sincronizadas todo el tiempo. Cuando el centro de la conciencia, el círculo, se sumerge uniéndose a la conciencia de los demás, se convierte en un centro por todas partes, sin circunferencia en ninguna parte. Queda solo el centro y la circunferencia desaparece. Este es el proceso de sumergir el centro profundamente, deep, o pin the center deep, deep, deep, en la terminología del maestro CBB. La invocación es como sigue, y acá están los 17, que es deep, deep, bueno, está en inglés. Disculpen, lo voy a leer así. Deep, deep, axis, arrange, hours, que era lo que estaba explicando. Higher, breaths, beginning, que es no hay círculo, no. High, breath, beginning, el puente superior. True level, niveles de verdad. Nine, non, now, levels. Quiere decir ninguno, nadie, ningún nivel. Normal temperament, tan, span, electric him, ether wear out, equatory equal, pituitary him, hidden circumference. Esto es lo que está diciendo, circunferencia oculta. Side west, línea lateral, middle front center, vertical level, mid center. Namaskara, Master CBB y un llamado 8. Esta invocación se encuentra completamente explicada en el libro Mantras Místicos y el Maestro CBB, escrito por el Maestro Kriyamacharya. El impulso pituitario, pituitary him, que es uno de los mantras, ilumina el centro del entrecejo. Entonces se produce una chispa luminosa que llena el espacio hueco que hay entre la glándula pituitaria de hipófisis y la glándula pineal. Esta chispa es el comienzo del puente superior, Higher Breath Beginning, al que se refiere el maestro CBB. Esta chispa forma un circuito de corriente que genera constante una sustancia luminosa. Esta sustancia se esparce por todas las líneas de pensamiento y llena la sala de los pensamientos, cavidad o lugar donde residen los pensamientos. Esta sustancia sirve de tejido para formar la esencia del nuevo cuerpo, conocido como alma, o la nueva personalidad. Este tejido es lo que se llama Antakarana, y este nuevo cuerpo recibe el nombre de Antakarana Sarira. Este cuerpo existe en el plano búdico puro, el cual impregna con su presencia los seis centros del discípulo en los primeros estadios y se extiende por todo el cuerpo físico en los estadios finales de perfección. Este estadio final es lo que Krishna en el Mahabharata llama Brahmicarana Sarira, cuerpo hecho de Brahma. Krishna dice, mediante los pequeños y grandes sacrificios, el cuerpo se eleva y se convierte en la luz de Brahma. Al llegar a este estadio, los pensamientos del hombre, así como la ya disuelta actividad de sus impulsos inferiores, se disuelve en el plano búdico puro. Para el hombre que ha llegado a este estadio, el mundo objetivo es como una representación teatral, con una continuidad o trama subyacente, producida por la discordia aparente del mundo. Qué grande. Por la discordia aparente. Bueno, falta un poquito y lo terminamos. Mirá. Pratyahara. Bueno, que es uno de los últimos, el último estado, el último. Pratyahara, absorción de los sentidos en la mente. Patanjali llama Pratyahara a este estadio de conciencia. Por Pratyahara se entiende la disolución de la objetividad en una existencia semi-subjetiva. Con el tiempo el hombre se establece en este plano, haciendo que los planos inferiores queden subordinados a él. El conjunto de los tres planos inferiores se convierte en instrumento, y el hombre puede dejar ese conjunto a voluntad y escoger o crear uno nuevo en cualquier momento. Este es el último estado, el de la existencia en la existencia pura, que es lo que Patanjali llama Samadhi. El Samadhi no es simplemente un sueño subjetivo profundo, en el que no existe el conocimiento objetivo. Los maestros, puesto que conocen la verdadera naturaleza de Samadhi, pueden ir de un lado para otro de este mundo tan activo, utilizando su cuerpo vital, su cuerpo físico, vital y mental, tan libre y normalmente como cualquier otro ser humano, para ayudar a la humanidad, estando en el estado de Samadhi en su Antakarana. El plano búdico y el plano de la experiencia se mezclan, formando un cuerpo compuesto que se encuentra dentro del alma y cuya epidermis está formada por el Antakarana. El ser humano existe como una conciencia subjetivamente activa en el centro de su cuerpo, guiando a las capas o cuerpos de cada uno de sus vehículos en su actividad de la vida. Esto es muy profundo, vamos a leerlo. Nadie puede creerse que Krishna, Buda, Cristo u otros maestros del verdadero Raja Yoga están de brazos cruzados en algún lugar remoto. Los verdaderos maestros estimulan su centro coronario, Sahasrara, partiendo del centro del entrecejo, y hacen que la luz descienda a los centros o chakras inferiores hasta llegar al centro de base Muladhara. Todos los maestros antes mencionados volvieron para estar con las multitudes sufrientes de la humanidad, y sólo después de eso se convirtieron en maestros. Hay una diferencia entre Krishna y los demás maestros respecto al modo en que llegaron a convertirse en maestros. Los maestros llegaron a ser maestros por meditación de su gurú, que los liberaron de la esclavitud de los vehículos inferiores. Krishna, el Señor, descendió a la tierra como principio en el estadio de conciencia desde el plano musical de Neptuno a través del planeta Venus, por mutuo acuerdo de Narada y Sanat Kumara. Este es el más alto estadio de perfección con que puede soñar el planeta Tierra. Con un propósito específico, Krishna dejó su luminoso vehículo de avatar en el alma de Maitreya, en el momento en que dejó su cuerpo físico. Ahora Maitreya es el maestro del mundo hasta el final del Kali Yuga actual. Él es el Cristo de la humanidad presente. Él es también el avatar que ha de venir sobre un caballo blanco para establecer una vez más el reino de la ley divina en la tierra. Él vive siempre en la actividad del samadhi y no encuentra diferencia entre el mundo objetivo y subjetivo. Esta actividad se llama lila o gracia. ¿Cómo se llama? Lila. Lila. Lila. O gracia. Esta actividad es el único medio de crear almas a partir de los vehículos inferiores mediante un proceso de epigénesis, que es anagrua en sánscrito. La epigénesis es un proceso que consiste en utilizar la sustancia de la antacarana como fluido seminal para impregnar la mente humana, la cual concibe así un nuevo hijo espiritual que nace del vientre de la mente. Este proceso está ejemplificado en el nacimiento de Vedavyasa, de la Virgen Satyajavati, entre comillas, vientre que da a luz a la verdad, según se narra en el Mahabharata. Capítulo 9, el teclado oculto. Bueno, color lila, como tu... Sí, lila. Tu color. Ah, es Kirara, el máster. 18:24. Yo me tengo que ir porque... Andreita, vamos a hacer la meditación. ¿Ahora? Sí. Y vamos a leer el trato. Yo porque me estoy esperando a mi mamá para hacer las compras. Bueno, hacer una meditación rápida, gracias Jorge. Y arrancamos. Del 1 al 108. Sí, bien, hacemos meditación expresa. Tipo ariano, ¿viste? ¿Se nota que soy ariana? ¿Cómo? Ah, vos también. Claro, tienes ariana, estamos cruzados. Digo, ¿cuándo cumplís años? ¿Mañana o hoy cumplís? No, ayer. Ah, cumpliste ayer. Claro. Bueno, la torta, ¿la trajiste la torta? No. La trajo, hoy voy a traer el jueves. El otro sábado. Claro, el jueves, que yo no vengo. No, y el otro sábado también, sí. Porque había, pero bueno, la llevé ayer a la oficina, viste. Bueno, aquí, va a ser de una hora nada más, Andrea. Bueno, yo soy la llama violeta. ¿El 1? Sí. Dale. Yo soy la llama violeta. En mí la llama está nación. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta, resplandezco como el sol. Yo soy la luz de Dios, brillo por siempre y para siempre. Yo soy el poder sagrado de Dios. Yo soy libre, libero a todos ahora. 2. Oh, radiante llama violeta, ven, desciende. Hazle a través de nosotros, oh, radiante llama violeta, ven, transmuta toda oscuridad en luz, oh, radiante llama violeta, guíanos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, del miedo a la libertad, oh, radiante llama violeta, ven, establece tu avanzada en amor con nosotros, transmuta y libéranos. 3. Oh llama en espiral de radiante color violeta, desciende, transmuta, transforma para liberar. Oh llama en espiral de radiante color violeta, arde en nosotros y en nuestro alrededor, establece el orden, el ritmo y el ritual, libera. Oh llama en espiral de radiante color violeta, desciende, revela, y resucita el planeta a la humanidad. Libera, libera. O llama en espiral de radiante color violeta. Desciende. Danos la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Libera, libera, libera. Cuarto. Oh venerable llama violeta, ante tu luz nos inclinamos. Entra en nosotros y llénanos completamente, hasta que existas como yo soy. Yo soy aquello, yo soy. Bueno, cerramos la grabación y vamos a hacer la meditación. Gracias, 1:11. ¿Eh?